Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. Aves de paso que se quedarán. Barrios abiertos. En la ciudad todo se barrios abiertos. Con tarjeta. La aquí la gente barrios es abiertos. Muy discreta y por barrios la abiertos. Calle no cuartier te van a mirar. Barrios abiertos, cualquier de ti. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estás sintonizando el 105 de la FM. Son poco más de las 6 en una tarde de lunes de 17 de noviembre. Por lo tanto, eso quiere decir que acaba de comenzar Barrios Abiertos. Con vosotros, aquí Diego González, en representación de Asamblea de Cooperación por la Paz. Como sabéis, la entidad que gestiona este espacio radiofónico que nos ceden nuestros amigos y compañeros de Radio Crash cada lunes de 6 a 7 en el 105 de la FM o también a través de la web de Radio Crash. Como sabéis, Barrios Abiertos es el espacio radiofónico de un programa más amplio de intervención en el distrito este de Gijón, llamado Barrios Abiertos. Al igual que este programa, se trata de un proyecto financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración, un programa en el que pretendemos hacer ver el punto de vista positivo de la diversidad que habita nuestros barrios, y a través de las ondas de Radio Crash, con este pequeño programa pretendemos visibilizar precisamente esa diversidad con distintos contenidos, haciendo que vosotros y vosotras, nuestros oyentes, podáis viajar sin tener que moveros de vuestros barrios a través del testimonio de gente de orígenes diversos, también gente que nos habla desde lugares lejanos del planeta para contarnos iniciativas de cooperación y también para realizar viajes interiores a través de iniciativas de educación para el desarrollo. Tenemos que decir que en esta última semana, la semana pasada, no hubo edición de Barrios Abiertos. Son los problemas que tiene el hecho de hacer radio un poco por amor al arte, no de forma profesional. A veces nos superan los compromisos familiares y laborales, con lo cual no pudimos estar aquí el lunes pasado. Lo lamentamos mucho, a pesar de haberos emplazado en el programa anterior. Hoy venimos dispuestos a resarcirnos de ese vacío con nuevos contenidos y para contaros cosas que hemos realizado y cosas que han sucedido en estas dos últimas semanas. Entre ellas, queremos destacar que nos ha pasado a Barrios Abiertos el programa algo parecido a lo que ocurría en aquella película de los 80, no sé si recordaréis, los que son de mi generación, la generación de la EGB, aquella película Los Gremlins, aquellos bichitos que en cuanto se mojaban empezaban a reproducirse como locos. Pues a nosotros nos ha pasado un poco algo parecido. Se ha acabado el veroño, empieza a hacer un frío tremendo, empieza a llover, y a nosotros nos han salido dos nuevos programas que han salido aquí de Barrios Abiertos. Esto viene a cuento como sabéis, desde Asamblea de Cooperación por la Paz, en conjunto con Radio Crash, se ha organizado un taller de iniciación a la radio, y en ese taller, que tenía una parte práctica, consistía en la emisión de un programa de radio. Han surgido dos grupos distintos que se disponen a poner en marcha un programa de radio en esta misma casa, en Radio Crash. Uno de ellos ya lo ha hecho el pasado sábado. El programa se titulaba La Mar de Revueltas. Con ese título tan sugerente, las componentes de aquel grupo, Lucía, Joana, Galia, Mariluz y Carmen, que ese día no pudo asistir pero sí que participó en toda la preparación del programa, elaboraron toda una serie de contenidos basadas en actualidad, en tertulias, entrevistas, cultura, para que los oyentes no se aburriesen en esa mañana de sábado. Una primera experiencia en la radio, yo creo que muy grata. Os ofreceremos aquí un corte de ese audio, de ese programa, que por otro lado podéis encontrar de manera íntegra en el podcast de Radio Crash, en www.radiocrash.org. Ahí podéis encontrar el archivo de Radio Crash. Si entráis en Barrios Abiertos, lo último que hay colgado es precisamente el podcast de este programa de La Mar de Revueltas. Os ofreceremos, como os digo, en breves minutos un corte de este programa para que veáis cómo comenzaba y cómo se desarrolló esa tertulia en la que las componentes de ese grupo relataron precisamente cuál había sido la experiencia dinamizando ese programa y poniéndose delante de un micrófono. Y por otro lado, tenemos otro grupo que va a realizar también un magazine, pero este con un carácter muy intercultural, que se titulará La Charca y que verá la luz mañana. Recuerdo que en el último programa, hace dos semanas, os emplazábamos al día siguiente para escuchar La Charca. Pero bueno, como os decía, a veces es lo que tiene el hacer radio libre y hacer radio pues por amor al arte. Cuando surgen compromisos laborales o familiares que hay que atender, pues no se puede cumplir con ese compromiso con la radio, y fue lo que ocurrió en aquel día con La Charca, y finalmente tuvo que reprogramarse, pero va a ser para mañana. Mañana ya seguro que se va a emitir La Charca, y bueno, hoy mismo, en esta tarde, se han reunido aquí las compañeras de La Charca para hacer el ensayo general, para que todo salga a la perfección mañana mismo, y bueno, tendremos el gusto de tenerlas aquí para entrevistarlas y ver cómo ha sido esa primera experiencia de ensayo general y cómo afrontan la emisión en directo para mañana. Por otro lado, la semana pasada nos hemos acercado a la Oficina de Atención al Inmigrante, la Oficina Municipal de Atención al Inmigrante, dependiente de los servicios sociales del municipio de Gijón, del Ayuntamiento de Gijón, para hablar con Arcadio Rodríguez. Él es un trabajador de dicha oficina y nos hemos acercado allí simplemente para que nos comentase en qué consiste el trabajo de esta oficina, cuáles son los principales programas que se desarrollan desde este servicio público y cuál es un poco el perfil de sus usuarios. Él nos ha comentado, precisamente, bueno, no os lo vamos a desvelar, el mismo nos lo dirá, que son tres las nacionalidades con mayor presencia en esa oficina, y a continuación pues hemos decidido viajar a esos destinos a través de la música que nos han propuesto ciudadanos y ciudadanas de ese origen, de esas tres nacionalidades que nos comentaba Arcadio, pues con sus propias recomendaciones musicales, ¿no? Os ofreceremos una muestra de cada uno de esos de cada uno de esos países para que podáis viajar a través de la música. Y para finalizar, como cada lunes, nuestra sección educativa de la mano de Rocío Yebra. En esta tarde nos traerá una interesante propuesta educativa basada en las nuevas tecnologías, concretamente un videojuego, para trabajar con niños y niñas de educación primaria y primeros ciclos de secundaria en el ámbito de los derechos de la infancia. Como sabréis, el día 20 de noviembre, en esta misma semana, se conmemora la firma de ese Tratado Internacional de la Declaración de los Derechos de la Infancia. Esto suele ser objeto de numerosos programas educativos en los centros escolares asturianos para sensibilizar sobre estos derechos, que los niños y las niñas los conozcan y sepan cómo ejercerlos y cómo reivindicarlos. Y bueno, para eso Asamblea de Cooperación por la Paz pues tiene interesantes propuestas que nos comentará Rocío Yebra a continuación. Y sin más, comenzamos esta tarde de Barrios Abiertos, como os decía, con ese corte de la experiencia radiofónica del grupo de La Mar de Revueltas del pasado sábado en la mañana, que, como os digo, podréis escuchar de manera íntegra a través del podcast de Radio Crash. Simplemente os pongo cómo comenzó ese espacio, con esa sintonía de entrada, esa presentación, y un pequeño corte en el que, bueno, establecieron una tertulia con dos de los profesores de ese taller de introducción a la radio de Radio Crash, con Juan y con Pablo, que comentaron cuál fue su experiencia desarrollando ese taller y la experiencia de las propias participantes en el taller y productoras de este nuevo espacio radiofónico que esperamos que continúe. Esperamos que os guste, y a continuación tenemos aquí a las compañeras de La Charca. Estás escuchando La Mar de Revueltas. Leo, leo, le, leo, un programa hecho para que no te aburras. Leo, leo, leo, leo, leo, leo, así que quédate con nosotras y no te arrepentirás. Bueno, y ahora a continuación, ¿qué os parece si iniciamos una sección más dinámica, como una tertulia, acerca de nuestra experiencia de nosotras como estudiantes, bueno, no estudiantes, como participantes en un taller de radio que hemos hecho en el Centro Municipal de La Arena? Y para ello damos la bienvenida a algunos de nuestros profesores que están aquí con nosotros, que es Juan Antonio López. Hola, Juan Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y Pablo Fernández. Hola, Pablo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues contarnos un poco cuánto lleváis en Radio Crash. Bueno, lo primero de todo, agradeceros el privilegio, bueno, de que seáis alumnas, ¿no? Y ahora estáis aquí demostrando lo muy bien que lo hemos hecho. Me tiro flores a falta de nadie, ¿no? No, pero bueno, en verdad, quiero agradecer a la Asociación Asamblea de Cooperación por la Paz por facilitarnos la posibilidad de impartir este curso y de pensar en nosotros. Así que muchísimas gracias a todos los miembros de esta Asamblea de Cooperación por la Paz y evidentemente agradeceros a vosotros la presencia, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo espero que haya sido provechoso y más hoy que lo estaremos demostrando con esa llamada en directo y lo bien que lo estáis haciendo. Gracias. Y sobre todo tengo que decir una cosa, yo no sé Pablo, ¿no? Pero yo estoy temblando porque yo no estoy acostumbrado a estar aquí, a ser el entrevistado, ¿no? Estoy en la cabina y es el que pregunta y entonces este cambio de papeles me trastoca sí, te veo un poco más nervioso que generalmente cuando te veo en la cabina y dirigiendo y manejando mucho mejor. Y aquí, pues no sé si es porque estamos ahora todos juntitos aquí con nuestras alumnas, que lo han hecho mejor que nosotros, o sea que... Gracias, aunque no sé yo. O nosotros como profesores lo hicimos muy bien, o es que ellas ya sabían mucho. Y entonces, bueno, el resultado está siendo más que positivo. Va a crecerte la nariz, Pablo. Juan y Pablo, queríamos comentar un poquitín, que nos contaran a nosotras, pero más que a nosotros, que ya tenemos conocimiento de ello, a nuestros oyentes. ¿Cuánto hace que se inició Radio Crash y cuánto hace que vosotros estáis trabajando en Radio Crash? Bueno, pues para ver el nacimiento de Radio Crash hay que remontarse a 1985, hace ahora 29 años, y es más, en el 2015 cumplimos 30 años. En octubre del 15 se cumple 30 años de la emisora. Y nada, pues surgió... Yo no estaba presente, tengo que reconocerlo, ¿no? Pero lo sé, la historia me la han pasado. Y hay que reconocer de que fue un grupo de gente, de personas que tenía inquietudes sociales, culturales y políticas en aquel momento y consideró oportuno pues el hacer una emisora de radio como medio de expresión para la ciudad y para dar salida a todas estas inquietudes, ¿no? Hay que también decir de que muchos de los fundadores, ¿no?, aún siguen aportando, no cooperan en los programas, pero sí siguen aportando económicamente dinero para que la radio siga existiendo, ¿no? Yo creo recordar que hay unas 5 personas que fundaron la radio, está Chema, María, Horacio creo que es, se me olvidó alguno más, ruego que me perdonen, ¿no?, que aún siguen pagando y siguen aportando, aunque no están aquí, me retiro en presencia, pero ellos siguen apoyando la radio, ¿no? Y en cuanto a muchos años y tal, al final llega un momento en el que lo que te gusta es venir aquí y compartir, ya sea música, ya sea tertulia, conocimientos, lo que sea, ¿no? Al final sí te engancha el hecho de eso, de ponerte un micrófono y tener algo que contar a todas las personas que están ahí escuchando. Y siempre hay uno escuchando. Por ejemplo, hoy ha sido fantástico lo de Aitor, ¿no? O sea, a pues eso sí. Me refiero, ¿no? Yo, la verdad es que, hablando un poquito esto del tema del taller y que nosotras hemos sido las alumnas, sí. La verdad es que una cosa es la teoría, como bien decíais, y otra cosa es la práctica, estar aquí. Y la verdad es que yo ya tengo el gusanillo, es decir, verte ya aquí, ¿no?, con los compañeros, con la técnico de sonido que tenemos tan estupenda. Pero te cambió el semblante, Joana, que estabas con la dentadura pegada al principio, ¿Cómo fue vuestra experiencia impartiendo el curso? Como profesores, ¿cómo fuimos como alumnas? Bueno, esa fue muy buena experiencia porque debemos reconocer que era la primera vez que dábamos un taller, entonces tampoco sabíamos exactamente cómo iba a funcionar. Al final funcionó muy bien, nos repartimos los temas, cada uno de los profesores pues cogió el tema que más o menos en el que se sentía más cómodo, sabía más, y se creó un buen ambiente. Y bueno, al final pues hay una frase que me gusta a mí mucho y la digo a veces en mi programa, que es: nadie sabe más que todos juntos. Y bueno, es una frase que me gusta mucho y yo creo que allí pues quedó patente, ¿no? El taller, por lo que hemos visto en los resultados de hoy, que habéis estado fantásticas, pues algo debimos hacer bien. La nariz te sigue creciendo, Pablo. ¿Cuál era la ¿Y vosotras, chicas, por qué os apuntasteis al taller? Que yo en mi persona, Mariluz, comento que me apunté un poco para formarme y lo que más me gustó del taller fue la parte práctica. Nos dieron bastante programas especiales para descargar música, oírla, y vimos mesa de mezclas y ahora estamos poniéndolo todo en práctica. Galia, ¿tú qué nos tienes que comentar respecto a tu experiencia? Experiencia un poco caótica aquí a los mandos, un poco. es pero bueno, ya había hecho algo cuando estudié producción y esto era, digamos, una tarea pendiente que tenía que volver a hacer para volver a soltarme y todo eso. Me cuesta porque lo que es hablar y todo eso me cuesta bastante, pero bueno, está bastante bien. Sí que se engancha porque es algo que ya de aquella nos enganchaba bastante en producción, todo el tema así un poco el directo y eso siempre engancha. Y no sé, no sé qué saldrá y no sé si seguiré, no sé si qué haré. Pero bueno, bien, que nos cuente algo más Joana y Lucía también, qué les pareció y por qué se apuntaron. Bueno, pues yo me apunté porque me pareció algo bastante interesante el hecho de poder tener la oportunidad de ver la radio un poco desde dentro, porque yo sí que había hecho una colaboración también en una radio y bueno, no estaba tenía muy enganchada, doy fe. Y sí, la verdad es que sí, es algo que lo que comentaba Juan, ¿no? Es un pequeño vicio, un vicio bueno, un vicio saludable y que recomiendo a todo el mundo que pueda. La verdad es que está muy bien porque además conocimos o hemos conocido un montón de gente de distintas culturas, como ha dicho Diego, de distintos países, con lo cual también enriquece a uno de manera personal, conocer a gente de otros sitios, porque siempre está rodeado de la misma gente y bueno, siempre está bien conocer a gente nueva, profesores estupendos que nos han dado su punto de vista, sus experiencias y nos han hecho descubrir, a mí por lo menos, una radio que bueno, sí que había oído que existía, pero no la conocía tan de cerca, entonces... Para mí realmente ha sido algo muy positivo y por eso espero que haya segunda promoción, tercera promoción y que bueno, nosotros lo que podamos aportar, pues bienvenido sea. Y aquí, además de Juan y Pablo, no tenemos que olvidarnos de Estefan, de Jimmy, de Falo. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias a Juan, a Pablo y a Diego por estar con nosotras y gracias por escucharnos a vosotros y esperamos que os haya gustado nuestro magazine cultural. Recordar seguir sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM. Saludos de Lucía, Joana, Galia y Mariluz y buen fin de semana. Barrios abiertos. Aikon Yutiyeku. Escuchar el resultado del trabajo de ese grupo que participó en el taller de Radio Crash conjuntamente con la Asamblea de Cooperación por la Paz de Asturias, esa mar de revueltas que emitió el sábado por la mañana, un magazine lleno de contenidos de actualidad, de entrevistas, de tertulias, pero bueno, no es el único resultado de ese taller, sino que mañana mismo tendremos otro resultado más de ese taller, otro programa realizado por otro grupo, en este caso con el título La Charca. Y bueno, tenemos la suerte de contar esta tarde de Barrios Abiertos con las productoras, realizadoras y escritoras de ese programa que se llama La Charca. Muy buenas tardes a todas. Buenas tardes. Charquero. Bueno, sí, me llaman Charquero porque yo también participaré un poquito en ese programa. Pero bueno, contarnos, ¿qué es lo que tenéis preparado para los oyentes, para mañana por la mañana? ¿Qué contenidos va a tener La Charca? No sé si se puede desvelar. Bueno. No, bueno, un poquillo podemos adelantar, ¿no? Vale. Sí. Te dejo. Maure, ¿me dejas? Vale, gracias. Pues va a ser un poco, ser un magazine que te va a tener secciones diferentes, tendremos radioteatro, viajes, nuestra primera vez, pero no podemos desvelarlo hasta mañana, ¿no? Un poquillo picante. Solo, Para ya, No. Vale, pues paro. Y algo, y una sección también bastante especial de nuestra compañera Joy, que lleva la música, lleva un huequito de música. De Nigeria. Y una cosa especial. Sí, mucho. Bueno, pero sí que queremos emplazaros para mañana a las 11 de la mañana en Radio Crash. Que nos escuchéis y a ver que nos... También dejaros, decir que queremos que nos pongáis vuestros comentarios en el blog del podcast de Radio Crash y que nos digáis lo que os parece. Y también, bueno, en medio de la emisión también será posible que intervengan los oyentes, ¿verdad? Tendremos esa posibilidad. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, y tenemos la suerte de teneros aquí reunidas precisamente porque acabamos de hacer un poquito lo que ha sido el ensayo general de ese guión. ¿Cómo os veis? ¿Estáis nerviosas para mañana? Sí, yo un poco. ¿Y las demás? Yo creo que lo vamos a pasar muy bien mañana. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que va a salir un programa divertido. Lo importante es que salga natural y espontáneo. Sí. Naturalidad al 100%. Y cuanta más participación podamos tener, pues fenomenal. Bienvenida será. Esperamos tener bastantes llamadas también, ¿eh? Sí, de un poquito acerca del tema, de los temas que estamos tocando. Participación, que sea algo participativo. Uh-huh. Y dinámico. Llevo yo el café, chicas. Que es la hora del café, las 11 café de la mañana. Café con churro, ¿eh? Venga. Bueno, pues sin duda va a ser una experiencia divertida porque, bueno, se ve que en este grupo ahí está lleno de buen rollo y de talento también. Yo que he estado en ese ensayo general, se ve que está muy bien preparado y que va a ser un programa muy divertido. Solo espero que haya mucha suerte mañana para que todo salga bien, que haya un montón de oyentes ahí dispuestos a participar. Y desearos también que os animéis a continuar, que era un poco el objetivo de este taller de radio. ¿Cómo os veis? ¿Creéis que va a continuar esto de la charca? Esperemos que sí, yo lento pero seguro, como Simón Bolívar. Y una última pregunta, ¿por qué la charca? ¿Por qué se llama la charca? La charca salió un poquillo porque creemos que es como una especie de ecosistema, un pequeño charco, pero donde habitan diferentes gentes, animales, cualquier cosa es posible en la charca. Entonces nos gustó ese título para el programa. No sé, que pueda caber todo de colores y que sea bien bonito. Sí, también creo yo que el nombre de la charca, también es por la integración entre la gente de aquí y los que venimos de fuera. Entonces es un poco el ecosistema que se forma, cómo nos relacionamos los unos con los otros, las experiencias que hemos tenido. Entonces la charca es un nombre muy especial. Y que viva la diversidad. ¡Ahí, ahí, ahí! Pues sin duda un nombre bien elegido para un grupo, porque aquí tenemos distintas nacionalidades: Nigeria, Colombia, México, Asturias, Madrid. Pero bueno. Pues nada, lo dicho, chicas, muchísima suerte mañana y que salga todo estupendamente. Venga. Muchas gracias, chao. Barrios abiertos. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Y como os comentábamos en la introducción, la semana pasada tuvimos la ocasión de acercarnos a la Oficina Municipal de Atención al Inmigrante para hablar con Arcadio Rodríguez. Os ofrecemos aquí una pequeña entrevista que le realizamos a este trabajador de ese servicio municipal para que nos contase en qué consiste esa oficina, cuáles son sus principales programas y cuál es el perfil de usuarios y usuarias de sus instalaciones. Bueno, estamos aquí esta mañana de Barrios Abiertos con Arcadio Rodríguez, trabajador de la Oficina Municipal de Atención al Inmigrante. Buenos días, Arcadio. Hola, buenos días. Bueno, queríamos preguntarte en primer lugar, ¿qué es esta Oficina Municipal de Atención al Inmigrante? ¿Qué tipo de programas o de servicios ofrece a la población inmigrante de Gijón? En principio es una oficina de información y asesoramiento para inmigrantes, fundamentalmente dirigida a la obtención, a regularizar su situación, pero también a otras áreas, a regularizar su situación sanitaria, con programas educativos para integración de hijos de inmigrantes, programas de formación que vinculamos con algunas ONGs que tenemos colaborando con, y una asesoría jurídica abierta a cualquier cosa que tenga que ver con los inmigrantes, no solamente de regularización o de papeles, sino incluso laboral, lo que sea, además de un programa que tenemos de colaboración con el turno de oficio del juzgado. Uh-huh. ¿Hay algún perfil específico de las personas, de los usuarios de este servicio? No, bueno, hay un perfil en cuanto a que hay procedencia de nacionalidades, que hay tres nacionalidades que nosotros vemos que hay un número mayor de inmigrantes, al menos en Gijón, que es Senegal, de procedencia de Senegal, Paraguay y República Dominicana, que son mayoritarios. Bueno, sorprende por lo que nos comentan en el barrio de Llano, también mayor presencia de población rumana, no es una población que se acerque mucho por la oficina. Bueno, no, porque, vamos, en el sentido de la población rumana, si se acercan, no es mayoritaria por un sentido muy claro. Uno de los programas que mantiene la Fundación de Servicios Sociales y que tenemos es un programa específico para rumanos en colaboración con ACCEN, que es una ONG dedicada a esto. Es un programa específico para rumanos, entonces generalmente acuden allí, pero es un programa que está vinculado al ayuntamiento y a la fundación también. Por eso vienen menos aquí. ¿Y qué tipo de consultas son las más frecuentes para atender en esta oficina? Bueno, las más frecuentes son preguntas para la regularización de la situación, o sea, para conseguir papeles. Esa es la más importante y la fundamental, de todo tipo, ¿eh? O sea, papeles por circunstancias excepcionales, o sea, lo que todo el mundo conoce por arraigo, de los tres, fundamentalmente es a los 3 años de permanencia irregular, digamos, entre paréntesis, lo de irregular. En España se puede regularizar bien por un contrato de trabajo o por algún familiar que se haga cargo de su sostenimiento. Ese es uno de los papeles que además necesita un informe del ayuntamiento que realizamos nosotros, que es el fundamental, pero luego cualquier otro tipo que haya de consecución de papeles, bien por ser familiar de ciudadano de la Unión, bien por reagrupación familiar de alguien que tiene papeles, por la razón que sea. Y en el ámbito educativo, ¿qué tipo de cuestiones son las que se resuelven desde aquí? Bueno, fundamentalmente ponerlos en contacto con el centro donde tengan que ir y demás. No hay un programa específico de colaboración con colegios porque en realidad la integración escolar funciona bien, no hay ningún problema de integración y de seguimiento, y hay varios colegios que tienen programas específicos para inmigrantes. Vamos, por ejemplo, la escuela que está aquí, la escuelona de Gijón, tiene un programa desde hace años ya específico para integrar a los hijos de inmigrantes, vamos, que funciona perfectamente. Pues fundamentalmente es ponerlos en relación con el sistema educativo. Y en relación al ámbito sanitario, ¿hay alguna cuestión derivada de las últimas reformas? Bueno, sí, vamos, hay una serie de que la gente se ha quedado sin asistencia sanitaria, no sin asistencia. Por suerte, esta es una de las comunidades autónomas que en realidad ha paliado de alguna forma el tema, permitiendo la asistencia sanitaria a lo que llaman, dándoles una acreditación para asistencia sanitaria, situación irregular sin recursos, como es el caso, y bueno, pues se atiende sanitariamente a todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, eso no es lo que sería preferible, quería que estuviera en la asistencia como antes en su totalidad, pero bueno, al menos palía la situación de no quedar absolutamente indefensos en ese campo, ¿no? ¿Y en este sentido habéis detectado alguna falta de formación o de orientación por parte del personal médico en cuanto a cómo atender a la población inmigrante? No, algún tema puntual al principio de cómo se iba a dar el acceso o la acreditación, pero vamos, están problemas burocráticos, no de otro tipo, al menos nosotros no detectamos ningún problema. ¿Y desde la oficina se impulsa además alguna iniciativa de sensibilización sobre la población general de Gijón en cuanto a la diversidad y la convivencia? Sí, bueno, aparte de la realización de varias jornadas, tanto de convivencia, se hacen algunas jornadas al cabo del año, en particular también sobre refugiados en colaboración con ONG, siempre en colaboración con ONG. Consideramos que la sensibilización fundamentalmente parte de ellos. Tenemos varias asociaciones que colaboran directamente con nosotros, APIA, ACCEN, el CISE de tal, que vamos, en unos u otros programas se siempre están haciendo, y nosotros lo que hacemos es colaborar siempre en todas las campañas, que ya hay varias al cabo del año, pero vamos, fundamentalmente siempre, y además nosotros preferimos que así sea, que no sea la administración sino las ONGs que lleven la voz cantante, ¿no? Están más al cabo de la calle que nosotros. Y por último, Arcadio, para alguna persona que quisiese contactar con vosotros o plantearos alguna cuestión, ¿de qué manera puede contactar con la oficina? Pues vamos, personalmente de 9 a 5 en la calle Luterio Quintanilla 64, que es donde estamos, en Parque La Serena, y por teléfono en el 985 14 15 05. Muy bien, Arcadio, pues muchísimas gracias por comentarnos los servicios de la Oficina Municipal de Atención al Inmigrante y por acompañarnos en esta jornada de Barrios Abiertos. Vale, gracias. Barrios Abiertos. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. Bueno, y como nos comentaba Arcadio Rodríguez, pues son tres las principales nacionalidades que ellos atienden en esa oficina de atención al inmigrante, o las principales nacionalidades que representan a la población inmigrante del municipio de Gijón. Él nos hablaba de Senegal, República Dominicana y Paraguay. Y bueno, hemos querido desde Barrios Abiertos pues proponeros un viaje a estas regiones del mundo a través de su música, pues teniendo en cuenta recomendaciones de los ciudadanos de estos orígenes, ciudadanos y ciudadanas de estos orígenes que actualmente conviven con nosotros en nuestros barrios. En primer lugar, queremos llevaros a Senegal con una recomendación de Yoro. Él es de origen senegalés, concretamente de la población de Usui, en la región de Casamance, al sur del país, y él nos propone que escuchemos a Dara Yi. Dara Yi es un trío de rap de Senegal, cuyos miembros hacen una mezcla de hip hop occidental con ritmos tradicionales africanos, creando una mezcla contagiosa y una música muy animada y, como veréis, muy bonita. Lo que os proponemos a continuación es el tema de Dara Yi, titulado Valle y Yo. Esperamos que os guste. Chigeu kendo kojam nani nena la samaganya ala zuture bifinyo mamba yibon diko yura fetinyu ranyewon the family de nyu bayi sunyu yon baga astano lu nyu momuton de gamsa bobagan yo looking a don bo Fier de ce que nous sommes. Oh, oh, oh. Fier d'être africain, je suis. Je suis africain, donc je suis. Mes ancêtres ont souffert le martyr pour que je puisse relever le défi. C'est à moi de porter le flambeau. Je ne peux pas mettre en lambeau. Pour mettre KO, il faut au minimum une armée de 100 000 rambos. Mais à ton prof d'histoire, il raconte des histoires. La plus grande des civilisations est née en Afrique noire. L'Afrique a inspiré le monde avec ses pyramides, sa science, ses mathématiques, ses symboles et ses signes. Pues muchísimas gracias, Yoro, por esta estupenda recomendación. Muchas gracias a Yoro y a Elena, su compañera, y nuestra gran amiga Elena, que nos han, los dos, nos han realizado esta recomendación de dar allí. Nos ha encantado escuchar esta música aquí en Barrios Abiertos. Y ahora nos vamos a viajar hasta Paraguay con ritmos muy rockeros, como veréis, de la mano del grupo Flow y su tema A Tu Lado. ¿Y qué tal un último viaje, en este caso a República Dominicana, con la recomendación de Carmen, nuestra amiga dominicana, que nos trae como tema para escuchar esta tarde de Barrios Abiertos al autor Alex Ferreira? Él es un cantautor nacido en Santo Domingo, pero que residió varios años en España y actualmente vive en México. Y este tema, que viene muy, muy a cuento de lo que es el contenido de este programa, titulado Arraigo. Situación irregular, o si me escondo salvo cuando tengo que cantar. Que me perdonen si estoy un poco más allá, o si me canso de aplaudir, si mi abrazo es ilegal. Con el corazón condenado. si estoy de un lado echo de menos al otro andén. No hay desembocadura que cure esta sed. Solo el viento y solo el viento se opone a un tren. Amigos y amigas, bienvenidos al videojuego de nuestros derechos. Yo me llamo Paz. Y yo me llamo Liberto. Os invitamos a jugar y a conocer juntos nuestros derechos. Los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Hay juegos para todos y todas. En cada juego aprenderemos uno o más derechos. Y si queréis saber cuáles son todos nuestros derechos, leed al final la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el documento oficial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También podéis mirar en los enlaces y averiguar más cosas sobre nuestros derechos. Vuestro profesor o profesora os echará una mano. Pinchad en el menú de juegos. Buscad los juegos para vuestra edad. Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué es lo que nos traes hoy? Buenas tardes, Diego. Lo que acabáis de escuchar es la presentación de Paz y Liberto, que son dos de los personajes que están dentro del videojuego que os traigo hoy, que es el videojuego de los derechos de los niños y las niñas. Qué interesante. Cuéntanos, ¿en qué consiste esta propuesta? Pues, como siempre, es un material didáctico que utilizamos en Asamblea de Cooperación por la Paz para trabajar el tema del acceso y la protección de los niños en el marco del convenio firmado en el año 89 en la Agencia de Naciones Unidas, que es la Convención de los Derechos de la Infancia, firmado, esto es un dato así para aportar, por todos los países del mundo, a excepción de Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, que viene a colación precisamente traer este material en esta semana, porque el día 20 de noviembre es cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, ¿verdad? Exacto, es el día que se firmó esta convención y aprovechando este día así tan significativo, se nos ocurrió traeros este material para que le pudieses echar un vistazo. Uh-huh. Es un día en el que muchos centros educativos pues aprovechan para trabajar esta temática y esta convención pues con diferentes propuestas, diferentes actividades, y una de ellas es este videojuego que vosotros desde la Asamblea de Cooperación por la Paz se propone, ¿no? Cuéntanos en qué consiste el material. Bueno, el material, como podéis ver, es un videojuego, es un CD que se introduce dentro de los ordenadores y que te propone una serie de juegos, están distribuidos por edades, para trabajar el tema de los derechos de la infancia, conocer un poco el contenido de la convención y que los alumnos vayan no solamente conociendo los derechos, sino también cómo ejercerlos y qué tienen que solicitar. Se trata de un material didáctico que es un poco novedoso porque estamos trabajando con nuevas tecnologías. Al ser un videojuego, es verdad que el alumnado lo acoge con mayor entusiasmo y trata también de favorecer la participación del alumnado dentro del trabajo de la educación en valores, que al final siempre es un trabajo como más receptivo y está el profesor dinamizando, en este caso es el propio alumno el que tiene que ir resolviendo las cuestiones que se plantean dentro del videojuego. También sirve de apoyo también para su material, que sirve de apoyo para trabajar temas de educación y valores dentro del aula. No, sin duda, parece que tiene, no me cabe ninguna duda de que es un material bastante motivador para el alumnado, por el hecho de que sea un videojuego, que utilice los ordenadores, las nuevas tecnologías y sin más el propio diseño, ¿no? Que ya se ve en la carátula de este CD que nos traes, con estos dos personajes, con unos dibujos bastante, bastante atractivos. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo son esos juegos que plantea este CD? Sí, como se comentaba, tenemos los juegos divididos por ciclos de educación y hay juegos para niños de 6 a 8 años, para niños y niñas desde los 9 a los 12 y luego de los 13 a los 16. En cada una de estas etapas os comentaba que se trabaja en, dependiendo de la edad, está claro, con mayor profundidad, alguno de los derechos que se contemplan dentro de la Convención sobre la Infancia. Y, por ejemplo, una tarea, una actividad que está en todos los ciclos es el trivial de los derechos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, como el juego del trivial, ¿no? Sus preguntas, con sus dados, vas es avanzando, un tablero, tienes sacando que tirar y todo esto. Exacto. Exacto. Tenemos también el juego de verdadero o falso, en el que se te hacen una serie de preguntas y tienes que ir respondiendo si estás de acuerdo con ellas, si crees que son ciertas o no, y se van planteando diferentes dinámicas. Hay también comentarios de texto, juegos que tienen que ver más con el ordenador y tienes que ir pulsando una serie de teclas para ir accediendo a otras pantallas, etcétera. Bien, y esto en cuanto a las dinámicas, como nos decías, hay distintas propuestas basadas en el juego del trivial, juegos de verdadero o falso, también estoy viendo aquí una especie de crucigrama, sopas de letras, uh-huh. pero cuéntanos algo acerca de la Convención de los Derechos de la Infancia. ¿Por qué es importante trabajarla en educación primaria en los distintos niveles? ¿Qué tipo de derechos, qué tipo de conceptos son los que se trabajan con el alumnado? Cuando en Asamblea de Cooperación por la Paz decidimos trabajar y diseñar este material didáctico, recogimos un poco primero las necesidades que nos habían transmitido desde la escuela, porque es verdad que en educación en valores se trabajan muchos conceptos, como os hemos ido comentando anteriormente, convivencia, resolución de conflictos, temas de cooperación al desarrollo, pero es verdad que los derechos de los niños y poner al alumnado como sujeto de derecho es una cosa un poco novedosa. La idea de trabajar la Convención de los Derechos de la Infancia, firmada, como os decíamos, hace en el 89 en el marco de Naciones Unidas, pretende, uno, hacer al alumno conocedor de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones y que sea consciente del mundo en el que le rodea. Y una vez que conoces los derechos, pretende promover la participación, el conocimiento crítico y la participación social en diferentes espacios. O sea que podríamos decir que este juego, bueno, trata de aterrizar un poco esa convención, ¿no? Que no se quede en algo teórico, sino que el alumnado aprenda realmente cómo ejercer esos derechos y verlos en su realidad más próxima, ¿no? Sí, como siempre trabajamos de lo global a lo local y en el momento que aterrizas cualquier concepto en tu entorno, es verdad que es más sencillo no solamente ejercer ese derecho, sino también conocerlo y profundizar. Y, por ejemplo, ¿qué derechos y cómo se trabajan en el primer ciclo de primaria, con los más pequeñitos? En el primer ciclo, bueno, primero comentaros que la Convención de Derechos de la Infancia tiene 54 artículos. A priori parece un tema bastante árido para trabajar con alumnos tan pequeños, pero pues se trabaja, por ejemplo, el derecho a ser curado cuando uno está enfermo, que es el artículo número 24, el derecho a jugar, el derecho a ir al colegio, el derecho a tener un nombre y una familia. Se trabajan conceptos que son muy básicos, pero a través de los juegos como sopas de letras, también había crucigramas, el alumnado más pequeño sí que va sentando estos conceptos. Me imagino que según vamos avanzando en los ciclos educativos, con esos juegos se va adquiriendo también mayor complejidad en el tipo de derechos que se analizan, ¿no? Exacto. Por ejemplo, para segundo y tercer ciclo de educación primaria se trabajan los conceptos que ya hemos hablado del primer ciclo y otros nuevos que además generan un poco más de polémica y que sí que es verdad que se pueden extrapolar a la vida diaria. Por ejemplo, el artículo número 16, derecho a que se respete la intimidad. Ahora mismo, con el trabajo que hacen desde los centros y en orientación, el acceso que tienen el alumnado a las redes sociales, a internet, muchas veces sí que genera conflicto dentro de las familias de qué parte has de respetar y qué parte no. Pues por aquí se puede utilizar este videojuego para trabajar. También derecho a vivir en condiciones dignas, derecho a jugar, descansar y disfrutar, derecho a ir al colegio y aprender cosas. Es verdad que algunos conceptos se repiten, pero de manera más profunda a medida que avanzamos en el videojuego y en las edades de los alumnos que juegan con él. Y luego, en cuanto a la aplicación práctica de este juego en el aula, ¿simplemente se les da este juego y ya está, juegan y nada más, o hay algún recurso para continuar este trabajo por parte del profesorado? No, como siempre, todos los materiales, lo decimos siempre que vamos a los colegios, todo material tiene que ir acompañado de una guía didáctica que apoye y ayude el trabajo del profesor dentro del aula. En este caso, tenemos aquí una guía didáctica del videojuego, en el que te va primero detallando cuáles son los objetivos a conseguir a nivel global con el trabajo de la Convención de Derechos de la Infancia. Te va luego detallando en función de cada ciclo con el que se trabaje, los derechos que se van a trabajar y en el momento en el que se van desarrollando los juegos te propone no solamente actividades complementarias para trabajar después del aula, porque al final si no se quedaría en una acción muy puntual que como entendemos en ACPP no es la manera que queremos trabajar la educación para el desarrollo, tiene que ser un proceso más largo. Entonces, para cada grupo de edad, primer ciclo de educación primaria, segundo y tercer ciclo y secundaria, se plantean una serie de juegos y una serie de actividades para ir desarrollando a la vez que se juega. Sí, una guía didáctica, porque además muy intuitiva, muy facilitadora para el profesorado, que viene dando recomendaciones e información sobre lo que dura cada una de las actividades. Exacto, te plantea duración, el objetivo, qué derechos está trabajando, por ejemplo, infancia, pues entonces el profesor ya puede ir orientando un poco el desarrollo de la clase y luego te plantea el desarrollo de cómo lo puedes ir dinamizando con actividades complementarias que fortalecen un poquitín el trabajo de cada derecho. Y además todo ello con unas ilustraciones bastante bonita sobre cada uno de estos derechos, ¿no? Y bueno, y luego, como te suelo preguntar siempre al final de cada exposición que nos traes, ¿cuál es la valoración que hace tanto el alumnado como el profesorado? ¿Cómo es tu experiencia dinamizando estas actividades en el aula? Pues el alumnado, como entenderás, está encantadísimo porque es un videojuego, implica que tienen que trasladarse a la aula de informática, claro. Implica que son muy partícipes del desarrollo de la actividad y es una de las cosas que queríamos conseguir con el diseño de este material, y ellos participan y se trabaja luego a posteriori, con lo cual es verdad que el alumnado lo concibe de una manera muy positiva. Sí, desde luego parece que sería todo un reto el plantearse trabajar una declaración universal así tan árida como esta, hacerla de una manera lúdica, ¿no? Claro, cuando lo planteamos de primero, siempre el profesorado de primeras dice, bueno, vale, pero ¿cómo se puede hacer? Planteamos que es un videojuego y ahí como que se abren las puertas. Y el profesorado, pues en principio bien, porque es un material, es cierto que es de apoyo, es para trabajar de manera transversal y al ser un videojuego tiene tantas actividades que no tiene por qué trabajarse en una hora de clase, se puede ir desarrollando a lo largo del curso en función de la materia que se esté dando. Pues en biología se puede hacer tema de derechos medioambientales, en matemáticas acceso a los recursos, etcétera. Pues muy bien, Rocío, muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más en Barrios Abiertos y traernos ideas y propuestas tan interesantes para trabajar en la educación. Muy bien, muchísimas gracias, Diego, nos vemos la semana que viene. Barrios Abiertos, Quartieri Aperti. Originally, what's a banana? Whatever in the MC, sí, sí, sí, sí. J-Ax. Quando vedi che sei solo a stu mondo, quando il mondo che sta attorno ven bun, quando cadi ti rialzi com'è, quando piangi ti domandi il perché, quando crolli i tuoi sogni campione, vai cercando un po' di forza nel cuore. Sì, sì. todo el mundo quedó Levi Millones. Y hasta aquí llegan los contenidos de Barrios Abiertos en esta tarde del 17 de noviembre. Ha sido todo un placer estar una tarde más con todos vosotros a este lado de la FM, del 105 de la FM en Radio Crash, compartiendo distintos contenidos para poder haceros viajar sin que os movieseis de vuestros barrios. Desde aquí, Diego González, en representación de Asamblea de Cooperación por la Paz, como entidad que organiza y dinamiza este espacio radiofónico de 6 a 7 todos los lunes en el 105 de la FM en Radio Crash, queremos emplazaros al a la próxima edición de Barrios Abiertos dentro de exactamente 7 días. Ahí no fallaremos el próximo lunes, os lo prometemos, pero antes queremos hacer un llamamiento para que escuchéis mañana por la mañana a partir de las 10, entre las 10 y las 11 comenzará La Charca, ese nuevo programa que ha surgido de ese taller de iniciación a la radio que organizamos conjuntamente Radio Crash y Asamblea de Cooperación por la Paz Asturias hace poquitas semanas que terminó, y ahí estará uno de los resultados, al igual que La Mar de Revuelta. Mañana tendréis ahí a La Charca. Y bueno, para despedirme de todos vosotros con un poquito de ritmo, como solemos hacer, y también para dar algo de ánimo a las compañeras charqueras que mañana se estrenarán en esto de la radio, os quiero dejar con un tema que nos ha propuesto Mauren, es una de las charqueras, ella es colombiana, y os traemos un tema colombiano del grupo Niche, que es un grupo de salsa fundado en 1978 en Cali, y es una de las agrupaciones salseras más significativas de América Latina. Con este tema muy animado, Las Cali, queremos despediros hasta la próxima semana y dar muchísimo ánimo a las charqueras. Esto va dedicado especialmente a ellas para mañana. Esta canción es una composición del maestro Jorge Ospina. La canción se llama Las Caleñas Son Como Las Flores. Son como las flores que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan sus cinturas. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. A la la la la la. Como las flores que vestidas van de mil colores, ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura, ellas mueven las caderas como los cañaveras.